hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, y especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. ¿Pero quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos.